Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #visamúltipleFM, y también nos pueden seguir en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y me colaboran hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Vamos a empezar hoy en dos lugares. Vamos a empezar en Estados Unidos y en Inglaterra. En Estados Unidos, porque allí en Nueva York, en el barrio de Harlem, en 1965, nació nuestro primer invitado. Su nombre real es Richard Melville Hall, pero se dio a conocer con el nombre artístico de Moby. Gran músico, cantante, compositor, productor, y en fin, ha vendido millones y millones de discos alrededor del mundo. Muy famoso sobre todo su álbum Play de 1999. Y nos vamos a Inglaterra también porque esta es una versión que él hizo del tema principal de una de las series más importantes de todo el cine inglés, y es obviamente la saga de James Bond. Así que aquí está el tema de James Bond por Moby, y así iniciamos hoy Visa Múltiple FM. Le saluda Emilio Sánchez. Bond. James Bond. James Bond. Y ahora vamos a continuar en Gran Bretaña y nos vamos nuevamente a Estados Unidos también. Continuamos en Gran Bretaña porque el turno es para el nuevo disco de una leyenda, un hombre nacido en 1946, Sir Barry Gibb, famoso por haber formado junto a sus hermanos Barry y Robin el legendario grupo Los Bee Gees. Y su nuevo disco es un disco muy especial en el que él revisita la música de Los Bee Gees a ritmo de country. Lo hace con algunos de los artistas más importantes de los Estados Unidos, como Sheryl Crow, por ejemplo. Y también está en este trabajo el grupo Little Big Town, que es uno de los más importantes que han surgido en el country en los últimos años, un grupo de Alabama. Y el guitarrista, Tommy Emmanuel, guitarrista y cantante también, de hecho. Y por él este viaje también es a Australia. Entonces, vamos a oír esto. Barry Gibb con Little Big Town y Tommy Emmanuel en esto que es esta versión maravillosa nueva de How Deep Is Your Love. Oh, Visa Múltiple FM, soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Japón y nuevamente al Reino Unido con una versión maravillosa de un clásico de los 80. Nos vamos a Japón porque nuestro siguiente invitado nació en Kioto en 1967. Su nombre real es Tomoyuki Tanaka y él es uno de los músicos claves de lo que es el movimiento de Shibuya Kei, esa música maravillosa que se da en Japón, una música pop con una estética que tiene elementos de quiche, de fusión, influencias de Burt Bacharach, Brian Wilson, Phil Spector, Serge Gainsbourg. De esa movida también hizo parte el legendario grupo Pizzicato 5, uno de los grupos pioneros de Shibuya Kei. Y bueno, Tomoyuki Tanaka se dio a conocer dentro de este estilo con el nombre de Fantastic Plastic Machine. Y nos vamos nuevamente al Reino Unido porque esta es una versión que él hizo de un clásico, de un gran músico nacido ahí, nacido en Inglaterra en 1964. El señor Joe Jackson. Esta es una canción que Joe Jackson originalmente grabó en 1982, uno de los éxitos más grandes de su carrera. Y aquí llega al estilo de Fantastic Plastic Machine, esto que se llama Steppin' Out. Across the window hides the lights, but nothing hides the color of the light that shines. Electricity is so fine. Look and dry your eyes. We so tired. En Visa Múltiple FM nos quedamos ahora en Inglaterra, pero nos vamos también a Estados Unidos. Y de hecho, de cierta forma, también nos vamos a Nigeria. Nos quedamos en Inglaterra porque esta es una banda que se formó ahí y una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista, una mujer nacida en Nigeria en 1959, pero criada en Inglaterra toda la vida. La banda se llama Sade y nos vamos a Estados Unidos porque este es un remix que fue hecho de uno de sus grandes éxitos, por un dúo conformado por nada más y nada menos que Chad Hugo y Pharrell Williams, el dúo de Neptunes. Aquí está esta versión de By Your Side. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y nos quedamos en Inglaterra, pero nos vamos ahora a los 90. Esta es una banda que se formó en 1992 en Londres, liderada por el vocalista J.K. Y bueno, ha tenido algunos cambios de formación y se dieron a conocer en la década de los 90 con temas como esta canción que vamos a oír ahora, Virtual Insanity, Can't Heat, Deeper Underground, Cosmic Girl, All Right. Me refiero a Jamiroquai. Esta canción es de su segundo álbum, un disco lanzado en 1994, y es uno de los grandes éxitos de toda su carrera. Esto se llama Space Cowboy. Everything has got and brown. Oh, I'm here again. With a sunshine smile upon my face, my friend. A close at hand. And on my head, I vision. Yeah, I've disappeared without a trace. I'm mad. Oh, I found somebody who I can run down. This is the free time. I'm the space cowboy. It's a plan that's every goodbye zone. Stay at the speed of fever. Oh, you are not gonna fever. Maybe I have to get high to get by. Hey, I got that Chiba Chiba vibe. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y nos vamos ahora a Canadá y a los 70. Nos vamos, de hecho, a la carrera de un hombre nacido en 1952 en Quebec. Un estilo maravilloso en el que se fusionan el jazz, el pop, el rock y esa voz de él tremenda. Gino Vannelli llega ahora con una canción que hizo en 1978. Una canción compuesta por su hermano Ross Vannelli, que de hecho fue el éxito más grande de su carrera hasta la fecha. Una canción del álbum Brother to Brother, que fue número 4 en los Estados Unidos, número 4 en los Hot 100 de Billboard, pero en esa época había otra lista que era igual de importante, que eran los Top 100 de Cashbox, y en esa lista esta canción llegó al número 2. En Canadá fue número 1, y esto se llama así, I Just Wanna Stop. A Múltiple FM, nos vamos ahora a los 80 y nos vamos nuevamente también a Inglaterra y a Estados Unidos. Nos vamos a Estados Unidos porque esta es una canción que fue compuesta por Jimmy Jam y Terry Lewis, legendarios compositores y productores que se hicieron sobre todo muy famosos por ser los principales artífices musicales del sonido de Janet Jackson. Y esta canción originalmente la grabó Sherelle en 1984. Nos vamos a Inglaterra porque esta versión, que es la más famosa, la hizo un gran cantante inglés en 1986. Un hombre que, de hecho, murió muy, muy joven. Murió de un infarto, si no estoy mal, en el 2003. Y esta semana, el día 19 de enero, habría sido su natalicio número 1972. Me refiero al gran Robert Palmer, quien llega ahora con esta versión que fue éxito en listas de este clásico llamado I Didn't Mean to Turn You On. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos al 2004 y nos quedamos en Estados Unidos. El turno es para una mujer que se dio a conocer en el 2002, sobre todo con su álbum Come Away With Me, con la canción Don't Know Why, y su música es una mezcla de influencias de jazz, de country, y además tiene una herencia musical muy grande, aunque ha sido problemática, la verdad. Ella es la hija que Ravi Shankar creo que nunca reconoció. Ravi Shankar, gran músico de la India. O si la reconoció ya fue muy muy tarde, porque duraron años enteros peleados. A ella ese tema no se le podía tocar en entrevistas. Y a él tampoco, de hecho. Ella es Norah Jones y llega ahora con un tema de su segundo álbum, Feels Like Home. Esto se llama Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Y vamos ahora a los 70, nos quedamos en Estados Unidos. El turno es para un hombre nacido en Saginaw, Michigan, y es el gran Stevie Wonder, quien llega ahora con una canción de uno de los álbumes más importantes de su carrera. El último de tres álbumes consecutivos hasta la fecha que él ha hecho que han ganado el Grammy al Álbum del Año. Y mi álbum favorito de todos los tiempos, Songs in the Key of Life. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y dice así, I Wish. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Hoy nos vamos a despedir en Alemania con una canción que fue muy popular por Tom Jones, pero de hecho su invitado especial en la versión original fue este gran artista alemán. Musti llega ahora con esta versión grabada con una orquesta, la Deutsche Filmorchester Babelberg de Sex Bomb. Soy Emilio Sánchez, quiero agradecerles a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Mauricio Amador y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar aquí con ustedes en Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos. Das sehen wir gleich danach nicht mehr.